Entonces, por eso nosotros, al ver todo lo que sucede, al ver todo lo que pasa en nuestro ejido, pensamos salir, porque ya no aguantamos. Aunque queremos escondernos de una casa a otra casa, pero siempre nos persiguen. Cuando llegan a escuchar donde estábamos en una casa, pues llegan jóvenes, llegan gente a echarle piedra en el techo, a echar piedra en nuestra casa. Entonces, ahí sentimos mucho dolor, ahí sentimos toda la angustia de que ya no podemos resistir. Por eso pensamos salir todo a las 10 de la mañana el día 23 de agosto. Así es, entonces, por eso le pedimos a que ustedes difundan, a que ustedes publiquen lo que ha pasado, que se haga la justicia, sobre todo en nuestra situación, lo que estamos viviendo actualmente. Así mencionó el compromiso.